en el límite, y hay en ese sentido un laburo histórico que han hecho Estela Maris Antonio y Silvia Crocetti, con quien ahora vamos a conversar. Silvia, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bueno, se ha retomado un tema que es de vieja data, pero por distintas circunstancias históricas y políticas, vuelve a estar en el centro de nuestra agenda. Contanos cómo es esta situación que ustedes describieron bien en un laburo histórico que es del año 84, pero que vuelve a tener vigencia. Esas son las cosas que tiene la historia. Los temas retoman actualidad. Mira, este trabajo que nosotros hicimos en el 84 era en relación a la ley 1532, que es la ley que organizó los territorios nacionales. Es muy interesante que me llames hoy, que es dejó de ser el Día de la Pampa el 16 de octubre y pasó a ser el 20 de julio. Bien, que tienen relación las dos cosas. Cuando nosotros analizamos la ley 1532, bueno, con todos los antecedentes, y cito con los medios para hacer una investigación histórica en el 84, que parece que hubieran sido, es decir, los medios tecnológicos, el tema, claro, de las ediciones. Otra era. Era otra era. La cartografía, bueno, que es muy interesante la que está acá y es bastante artesanal. Lo hizo una profesora de geografía con muy buena voluntad, con los papeles y los plumines, que era lo que se disponía. Hoy se podría hacer con más precisión. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros estudiábamos la ley de territorios, advertíamos, bueno, dos cosas: el tema cómo se va conformando un carácter de habitantes, no de ciudadanos, para la provincia de La Pampa, porque eran personas que no tenían derechos políticos. Es decir, no podían elegir, si bien la ciudadanía era restringida, era solo para los varones, el derecho a votar ninguna autoridad, excepto la municipal. Pero, junto con este, hay otra cuestión con esto, es el despojo de las tierras, que son, bueno, eran las tierras españolas de la corona, que luego pasan a la conformación del Estado Nacional Argentino, y comenzamos con una serie de legislaciones, algunas que pensaban en, y de hecho se crea la gobernación de la Patagonia, es algo muy, muy interesante, en 1878, ¿sí? Y con una capital que estaría en Mercedes de Patagones, lo que actualmente sería Viedma. Que esto fue algo que posteriormente Antonio Verongaray lo toma para la conformación de La Pampa dentro de la zona, claro, patagónica. Para que nos no declaren provincia patagónica por ley. Exactamente, claro. Exactamente. Verongaray era muy estudioso de estos temas y esto lo mencionó, lo retomó, que es muy interesante. Aparte de esto, está todo el tema de estas tierras que habían sido, como todos sabemos, incorporadas al Estado Nacional, fruto de la denominada conquista del desierto, y el Estado Nacional, con el interés económico que había sobre estas tierras, va a fijar en 1878 la ley 1265, los territorios nacionales, y fija los límites, que son el Río Negro, el límite sur, con la intersección con el Meridiano Quinto, y el paralelo 34, en intersección con el Meridiano Quinto. Bien. Sí. Si nosotros lo podemos imaginar, acá el mapa es fundamental, estamos con una provincia, un territorio denominado Pampa, con la antigua denominación y la que daban los lugareños, a esta región, una denominación, una extensión, perdón, muy pero muy importante, que llega hasta el límite internacional con la República de Chile. Claro. Bueno, obviamente, por eso digo que habría que reeditar el trabajo con buena cartografía, uh-huh, para dimensionar esta cantidad de hectáreas que teníamos. Obviamente que el Congreso de la Nación y el Gobierno Nacional de entonces van a tener que dar una respuesta a esto. Cuando digo respuesta al territorio, es cómo delinear los límites, si se crean los nuevos territorios nacionales, que estaría el nuestro, los de Chaco y demás. Y acá aparece un actor. Este actor es Mendoza. Mendoza es una provincia antiquísima, es una de las que viene de la antigua gobernación de Cuyo, del dominio español, una identidad y un peso político. Acá están los diputados y los senadores que la provincia de Mendoza tenía. Entonces aparecen las presiones por dos límites. ¿En qué año, para ubicarnos bien? Es del 1878 a 1884. Bien. Esos son los periodos de debates y de negociaciones y de amojonamientos. Bien. Bueno, estamos hablando de miles de hectáreas, ¿no? Hay toda una especulación por las tierras y hay todo un proyecto también de país, ¿sí? Y acá participan otros diputados, ¿no? Porque el mismo debate se da en la zona del Pilcomayo, ¿no? Es la lucha por la tierra con el recurso agua. Bien, los diputados mendocinos son conscientes que, y de hecho los diarios de sesiones se manifiesta, lo expresan, que el tema del atuel. El atuel es la perlita que da poder económica a esas tierras, que uh-huh. le da valor, perdón, económico a las tierras oesteñas. Bien. Nuestras. Entonces había que bajar del paralelo 30, cambiar 35 por 36, buscando la costa de los ríos. Es muy muy interesante. Y también está el otro, que es el Meridiano 10, que hace muy pocos días me enteré por la prensa que está el tema del amojonamiento de este meridiano. Bueno, sí, sí, sí. Que es, y bueno, estas dos, tanto paralelo como meridiano, son el tema en disputa. Bueno, finalmente, La Pampa, en la Cámara de Diputados, San Luis y Mendoza, pasa por el paralelo 36. Con lo cual La Pampa pierde una cantidad importantísima de hectáreas en el norte, el límite norte. ¿Por qué se hace esto? Bueno, estamos hablando de que la provincia de Mendoza es una provincia fuerte. Habría que ver, eso no lo hicimos en su momento, estos diputados que son muy formados, muy, muy políticos, qué intereses, qué partido, qué representaban, pero representan los intereses de los propietarios, uh-huh. esto dicho en términos generales, de la provincia de Mendoza. Finalmente lo logran y el 16 de octubre de 1884 el Senado, la Cámara de Diputados, organiza la gobernación, territorio nacional de La Pampa, con el límite norte paralelo 36, que la divide de las provincias, que todos conocemos. Esto significó el gran despojo para La Pampa, y aparte, bueno, el Meridiano 10, que está con un amojonamiento, que ahora se está revisando, que alguna vez en un congreso de agrimensura se analizó esto, y que tenía que ver también con los métodos del momento, pero también tenía que ver con el abandono de los territorios nacionales, que no teníamos representantes en el gobierno. Y en esto es algo que nos tenemos que detener a pensar. Hay un trabajo muy interesante de Antonio Verongaray sobre La Pampa y su lucha por la autonomía, un libro de hace unos años, que es El fin del colonialismo interno argentino. Me interesa mucho el subtítulo, porque los territorios nacionales, y de hecho ahora hay trabajos sobre otros territorios nacionales, sobre el Chaco, sobre Neuquén, sobre Río Negro, y hay una nutrida esta historiografía al respecto, es un colonialismo interno. Me quedo con esa frase de Pacheco. Bien. No teníamos representantes en el Congreso de la Nación, éramos ciudadanos de segunda, administrados desde una oficina del Ministerio del Interior, que designaba a los gobernadores y toda la estructura administrativa, hasta que finalmente pudimos ser provincia. Bien, sí, está clara esa parte de la historia. Hoy, retomado este tema y con una nueva mirada, la posibilidad de profundizar, no sé si por ejemplo, si la universidad o alguna otra institución ha retomado el tema para trabajarlo más actualizadamente, ¿Vos creés que hay una posibilidad de plantear ese despojo en términos legales o simplemente a esta altura nos queda describir esa historia como otro despojo, pero es poco lo que se puede hacer para recuperarlo? ¿Qué crees? Mira, yo hay una disciplina que no manejo, que es el derecho. Claro, y soy muy respetuosa de ello. Pero, de todos modos, hay que profundizar este tema, desde el Estado Provincial, desde la universidad, o en forma conjunta, y hay que reactualizarlo. Y hay que, aparte hay otros estudios, entre 1884 y el presente hay una cantidad de estudios importantes, pero hay que tomar conciencia, los intelectuales, la dirigencia política y la población de este tema, que no es un tema menor el tema, porque acá entra en juego el concepto de Estado, el concepto de federalismo, el concepto de democracia, de representantes. Creo que sería cuestión de analizarlo, porque pensá que cuando fuimos territorio, si no hubiese sido por la movilización y la concientización de los pampeanos y las pampeanas, porque las mujeres tuvieron mucho que ver con la provincialización, la Pampa no se hubiera provincializado un 20 de julio magnánimamente por una ley, que es importante, pero hay todo un proceso. La historia tenemos que verla, desde mi punto de vista, en términos procesuales y en términos de conciencia de grupos. Y esto se puede lograr. La respuesta jurídica no la sé, creo que nadie, pero también sería un aporte para que tomemos conciencia de incluso de nuestros representantes, porque que te quiten un territorio y te quitan los recursos y las luchas limítrofes en la historia de la humanidad son luchas por recursos. Fíjate que el río Nilo hoy está en el candelero y en una situación muy compleja entre Etiopía, Sudán y Egipto por una represa. Y es muy interesante el debate que se está dando. Y se da, digo, el río Nilo porque es la civilización más antigua. Es el conflicto, los conflictos por las aguas y el despojo de los cursos de las aguas es uno de los conflictos más antiguos de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que estar concientizados, ¿no? Como es un tema de agenda, digamos. Saludo que esté en la agenda política pampeana este gran tema y que volvamos a repensarlo, porque si se pone en agenda, existen estudios previos de todo tipo, digamos, esto puede contribuir a la causa, sin duda. Muy bien, bueno, veremos, ojalá sea apenas los primeros pasos que está dando esto ahora y se pueda seguir y profundizar. Silvia, agradecemos mucho el contacto y más vale que si querés agregar algo más, te escuchamos. No, simplemente agradecer, esto surgió, en toda estos días, donde se vuelve a tomar el tema, una nota que me hicieron desde el diario La Arena, donde retomé este trabajo que hice con una querida amiga que falleció hace poco, con Estela Antonio, y los trabajos, por más que sean de años, tienen su valor puesto en su contexto. Agradezco haberlo hecho. Yo en ese entonces trabajaba en el Archivo Histórico Provincial. Y celebro que pueda ser repensado y nuevamente investigado. Hay muchos trabajos de muchos pampeanos y pampeanas muy interesantes que a veces por desconocimiento, por descoordinación, y en este caso a través de la prensa, se conocen. Y retomo lo que vos decías, para volver a pensar, retomemos este trabajo y otros, ¿sí? Y podemos pensar una solución o una salida a este tema que para mí es central para La Pampa. Gracias de vuelta, Silvia. No, gracias a vos. Un abrazo. Silvia Crocetti es docente, investigadora y una de las de las autoras de este laburo del año 84 que ahora se retoma y que demuestra otro despojo de Mendoza respecto de La Pampa. Kermés Comunitaria habla. Respira. La